aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Continúa el desastre en Europa. Continúa y de nuevo vemos a hermanos europeos matándose entre ellos. De momento se está limitando a los rusos y a los ucranianos, pero como el partido de la guerra de fuera y de dentro de Ucrania, y también, ¿por qué no decirlo?, Rusia tiene su parte de responsabilidad. Y como esto continúe, parece que se está repitiendo una situación bastante parecida a la de 1939, y nadie quiera que Europa de nuevo viva un desastre parecido. Tenemos que parar este conflicto, esta guerra en Ucrania, antes que los fanáticos globalistas de la guerra quieran llevarnos a un desastre, porque esto acabará siendo un desastre para todos y una derrota de todos los europeos en beneficio de los enemigos de Europa. De esto vamos a hablar en este especial de hoy de la guerra de Ucrania con nuestros invitados, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Saludarte a ti y a nuestros oyentes, y nada, y a augurarles que hoy vamos a tener un programa movidito de verdad, movidito de verdad. Desde luego que sí, Vicente. Nuestro segundo invitado es Sergio Martínez, del canal ¿Quién está detrás? Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muchas gracias, Miguel, por invitarme. Un saludo a todos. Y efectivamente, como has dicho, este es un tema muy denso, y ya no es que sea denso de por sí, porque tiene muchos temas que analizar y demás, sino sobre el que se está colando evidentemente muchísimos fakes, hay mucha desinformación, y bueno, pues simplemente con la campaña mediática que se está haciendo del tema tendríamos aquí para hablar varios programas, pero vamos a ver si podemos ahondar un poco en las claves y en los temas más importantes del conflicto. Desde luego que sí, Sergio. Si quieres, Sergio, empezamos por ti mismo. Tú siempre has sido partidario, Sergio, de que en estos conflictos que nos vende el sistema realmente nunca hay dos bandos. Hay un único bando que mueve los hilos de los dos, y no sé si piensas que en este conflicto ocurre exactamente lo mismo. La verdad es que lo están haciendo muy bien, si es que es un gran teatro, porque desde luego la maquinaria gigantesca de los medios de comunicación, de todo el sistema, de la familia Soros, la satánica Abramovich, Greta Thunberg, todo el sistema con mayúsculas está claramente en el bando ucraniano y lanzando pestes de Rusia y de su presidente Putin. Pero aún así, Sergio, ¿tú crees que en esta ocasión sí que hay dos bandos, o nuevamente crees que el sistema crea justamente esos dos bandos porque necesita crearlos de forma artificial para que haya conflicto? Porque si no hay dos bandos, no hay conflicto, no hay guerra y no puede haber nuevo orden mundial. ¿Qué piensas, Sergio? ¿También hay aquí dos bandos falsamente creados y realmente solo hay uno? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, la verdad que es difícil saberlo, y sabes tú que Putin siempre ha sido pues una gran incógnita, y siempre pues todo el mundo ha dudado, ¿no?, sobre cuáles son las verdaderas intenciones de Putin, si de verdad pues está con el sistema, si no lo está, si es más independiente, si lo es menos, ¿no? Siempre ha sido esa gran incógnita que yo creo que todos hemos tenido, y por desgracia, y desde mi punto de vista, a pesar del conflicto que estamos viviendo, no la vamos a poder resolver del todo, ¿no? Bueno, hay gente que dice que como Rusia también ha sido partícipe de todo este circo que ha sido, pues todo lo de la pandemia y demás, les ha servido para meter a Rusia en el mismo saco. En cualquier caso, recordemos que, bueno, pues sacaron su propia vacuna, que casualmente pues no era compatible con las demás y no era aceptada, ¿no?, en otros países, la famosa Sputnik, lo cual, pues bueno, te deja de nuevo en ese vacío de decir, bueno, estará en el ajo, no lo estará, la verdad que es difícil saberlo. Lo que sí que está claro, y ya desde la Guerra Fría, hay mucha gente que señala que realmente ese enfrentamiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pues no fue más que una excusa para que ambas potencias se repartiesen el mundo. ¿Estaban las dos en el mismo saco? Pues realmente yo creo que eso solo lo va a llegar a saber ellos mismos, ¿no? Las élites, que son las que de verdad pues van moviendo los hilos, y la información que nos llega a nosotros es realmente poca. Lo único que podemos juzgar es las acciones que cada bando comete. En cualquier caso, con respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania, pues sí que es cierto que, bueno, que históricamente pues tienen sus conflictos, ¿no? Lo que es Ucrania con Rusia y demás, y por así decirlo, se puede llegar a entender, ¿no? Que la guerra estalle, pero no mucho menos justificar. Lo que sí que está claro es que, bueno, pues Estados Unidos y la OTAN en general, sus aliados, pero principalmente Estados Unidos, ha estado avivando cualquier tipo de llama, ha estado, por así decirlo, azuzando desde su posición para que finalmente esta situación se desarrollase, porque económicamente Estados Unidos, que recordemos, se encuentra en una mala situación económica que ni tan siquiera Donald Trump fue capaz de revertir, y bueno, pues a raíz de este conflicto, y al igual que ocurrió también con la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos puede salir nuevamente reforzada, porque se va a erigir como, bueno, pues como el nuevo país proveedor de Europa en contra de lo que Rusia pues estaba haciendo un poco con esta situación. Pero la verdad que es difícil saber, como digo, si ambos están o no en el ajo. Lo que sí que está claro es que los diferentes líderes van a seguir ahí, van a seguir haciendo y deshaciendo, y las consecuencias nuevamente pues las está sufriendo el pueblo ucraniano. El pueblo ruso también, por supuesto, va a sufrir las consecuencias, a pesar de ser ellos los agresores, van a sufrir las consecuencias por todas las sanciones que se le están aplicando, y por supuesto, los europeos vamos a sufrir durante los próximos meses las consecuencias de este conflicto, que básicamente nos van a apretar todavía más las tuercas, económicamente hablando, y veremos a ver si también con algún tipo de libertad en cuanto a derechos y demás. Y mientras esto se está produciendo, y ya termino, China está ahí, ¿no? Como que no interviene, como de forma, ¿sabes? De forma pasiva, sin entrar directamente en nada, pero beneficiándose de todo el caos mundial que continuamente, pues, Estados Unidos, Rusia y demás, pues están generando. Sí, desde luego es la sensación que das, que esta guerra la van a ganar China, seguro, Estados Unidos puede que también, y seguramente, como decía Sergio, Ucrania la acabe perdiendo y Rusia la acabe perdiendo también, y toda Europa la acabe perdiendo. Ucranianos y rusos, dos pueblos especialmente odiados por estos dueños del nuevo orden mundial. Y bueno, Vicente, decía antes Sergio que él no sabe exactamente Putin en qué bando está, si es realmente independiente, si está con los de siempre. Está claro que todos hemos visto esas imágenes de Putin, de este payaso de Zelensky, de Biden, pues con estos señores vestidos de negro, con esos sombreros raros que llevan, tienen sus cosas, y bueno, que parece que están detrás de todo el mundo, pero bueno, también en estas sanciones hasta Suiza, extrañamente, que fue neutral incluso hasta en la Segunda Guerra Mundial, pues hasta Suiza ha entrado en las sanciones contra Rusia, y desde luego el bombardeo, por lo menos oficialista, contra Rusia y contra Putin es brutal. Y como decía Sergio, pues la verdad es que no lo sabemos. Está claro que el señor Putin tiene muchas cosas que no nos gustan, y el transcurso de la guerra lo dirá. Ya veremos cómo termina todo esto, ya veremos si ha habido algún pacto también aquí bajo cuerda entre ambos bandos. De momento no lo sabemos, nos falta información, es pronto todavía para saber qué es lo que está pasando aquí. Y bueno, Vicente, tu primera impresión de este conflicto de Ucrania, ¿qué piensas? Bueno, pues os estoy oyendo hablar del tema, y esto es verdaderamente difícil desentrañar lo que está ocurriendo en el suelo ucraniano. Yo pensaba que las posturas de fuerza de Putin serían suficientemente válidas para su política exterior, en tanto en cuanto obligaba a Ucrania, sin intervenir, pues a no participar en OTAN y a no, digamos, a no volcarse hacia esta Unión Europea, que bueno, desde luego nosotros, yo por lo menos como nacionalista español, tampoco la deseo para mí. ¿Qué ocurre en, bueno, Ucrania y Rusia son, es como hablar de Serbia y de Kosovo? Es muy difícil desligar la historia de una y de otra, porque Rusia nace en Ucrania, el Rus nace en Ucrania y las raíces históricas están muy entrelazadas. Con esto enfocar un poco, diciendo que son espiritualmente lo mismo, de un tiempo a esta parte, con Zelensky sobre todo, con el payaso de Zelensky, se ha visto Ucrania mal llevada hacia esta UE, Unión Europea, que nosotros, yo por lo menos como nacionalista español, no quiero para mí, y Putin no quiere tener a las puertas. Además de que Putin no quiere tenerla a las puertas, en el Donbass, desde hace cerca de 6 o 7 años, contra las repúblicas autodeterminadas de Lugansk y de Donetsk, Ucrania está empleando la fuerza desde hace bastante tiempo. La fuerza con muertos. De hecho, hay monumentos recordando 200 niños que fueron asesinados en una de las acciones militares ucranianas. Han aparecido imágenes hace poco de un enfrentamiento que tuvo lugar en un edificio y al cual se le prendió fuego con 48 personas dentro. Todo esto por parte de las fuerzas ucranianas. Y además el envite de esa malhadada OTAN a la que Ucrania ha pedido ya oficialmente el ingreso. Estaba siempre bajo la órbita OTAN, pero desde que ha ocurrido esto, creo que fue ayer mismo en estos últimos días, ha pedido formalmente el ingreso en la región del Tratado del Atlántico Norte. No, perdona, Vicente, ha pedido el ingreso en la Unión Europea, en la OTAN no. Ah, pues bueno, disculpadme, yo acababa de leer la noticia como que había sido formalmente como última hora, última hora, como que solicitaba de última hora el ingreso. Seguiré revisando los apuntes y seguiré pendiente de la noticia para, desde luego, dejadlo si queréis como duda, puesto que tú estás comentando esto, pero yo creo que lo que he leído yo era noticia de ultimísima hora. Vale. Pero bueno, independientemente de ello, quiere estar políticamente, es algo que tenemos bien claro, bajo la órbita OTAN. Ya hemos dicho muchas veces que parte de los problemas que tenemos en Europa, al menos los de enfrentamientos, estas posturas violentas de unos europeos contra otros, recordando la guerra de Yugoslavia, yo creo que no tendría lugar si no existiera la OTAN. Entonces, el paraguas de la OTAN permite que Estados Unidos lance sus tentáculos sobre Europa y, como he comentado, pues fomente una guerra en territorio europeo, en la cual no caerá ningún americano, porque ya ha dicho el señor Biden que no va a desplazar ningún soldado americano, y aquí nos ha provocado otra cosa, tal y como ocurrió en Yugoslavia, tal y como ha ocurrido en Kosovo. Con esto quiero explicar un poco las raíces históricas de estos enfrentamientos entre europeos que siempre han sido influenciados o manipulados por fuerzas externas, ya no a nuestra entidad geográfica, sino hasta nuestra entidad política y cultural. Nosotros, que vengan los americanos aquí a meter mano y a buscar ese enfrentamiento por enfrentarse contra Putin, que por cierto, pues eso, nos quería, por lo visto, uno de los males de Putin era que nos quería vender gas barato a los europeos por ese gasoducto que pasaba por la Alemania. Lo que sí que está claro es que, como ha comentado Sergio, económicamente, China se está volviendo a forrar los bolsillos, como ocurrió con el tema COVID, en cuanto pues, le supuso una subida del 18% en ventas y en general de beneficio a los chinos, y Estados Unidos nos está vendiendo el gas al 40% más caro, además de la subida de petróleo que provoca la subida de gasoil y gasolina. Eso también puede beneficiar en cierto punto a los rusos, que también son productores, igual como venden. Pero claro, si se les bloquea, ya no venden, y el que tiene que vender es el americano o los aliados de los americanos que producen petróleo. Y estos, pues sí, van a haber incrementado sus ingresos por la subida descomunal del precio del crudo. Ya os digo, sí, voy a termino esta primera intervención comentando que las raíces del problema son económicas, son políticas, son culturales, porque sabemos ya del enfrentamiento claro de Putin contra el nuevo orden mundial, contra las políticas LGTB. Entonces, hay mucho que rascar de este enfrentamiento y desde luego nada bueno para los europeos. Está claro que parece que hay una mano negra que siempre está enfrentando a los europeos, porque ucranianos y rusos podrían convivir relativamente en paz. Yo sí que creo que Ucrania tiene su identidad propia, pueden tener su nación, está claro, pero perfectamente podrían estar hermanados con los rusos, aunque también por otra parte se entiende, y esto es una realidad que también hay que aceptar, que todos los pueblos de Europa del Este, en cuanto cayó el muro de Berlín, salieron corriendo por patas hacia el oeste, todos huyendo de los rusos. Está claro que su experiencia con el imperialismo soviético ruso fue bastante mala o muy traumática, y en cuanto pudieron se largaron. Pero claro, ¿qué pasó? Que se creyeron que el paraíso occidental iba a ser algo muy bueno para ellos, y no son conscientes del desastre al que van si se unen al bloque progre masónico globalista, mal llamado occidental, de la Unión Europea y de la OTAN. Seguramente lo ideal habría sido formar su propio Visegrado, por así decirlo, esta coalición de República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, que dentro de la Unión Europea mantienen sus políticas tradicionales, patriotas. Pues esa seguramente ahora con la visión de la historia habría sido la solución mejor para estos países de Europa del Este, y seguramente sea la mejor solución para Ucrania, mantener el estatuto de neutralidad entre Rusia y Europa y hacer de puente cultural, de puente económico, de puente de todo tipo entre Rusia y Europa, y sería beneficioso para todos. Pero claro, como acaba de decir Vicente, a Estados Unidos no le interesa que se produzca ese puente. Lo que decimos siempre, el bloque eurorruso es el enemigo de Estados Unidos, no les interesa romperlo, destruirlo, y lo están consiguiendo, por desgracia. Ese gasoducto Nord Stream entre Alemania y Rusia, que ha sido cancelado y cuyo único beneficiario va a ser Estados Unidos, y esos puentes, esos entendimientos entre Rusia y Europa, por desgracia, están rotos por décadas por estos dos motivos: por el imperialismo de la OTAN, que esto está ya más que demostrado, 30 años de anexión de países hacia Europa del Este para aislar a Rusia, todo tipo de conflictos, el de Georgia, el Maidán del 2014, todos, absolutamente todos, contra Rusia. 8 años los rusos del Donbass sufriendo ataques constantes por parte de milicianos ucranianos, y claro, al final los ucranianos, es verdad, han jugado con fuego. No puedes provocar tanto a un vecino tan poderoso como Rusia, pero también hay que decirlo, por lo menos en mi opinión, que esta invasión es totalmente exagerada, totalmente desproporcionada, y yo creo que le va a salir mal al señor Putin, porque hasta ahora podía presentarse pues siempre como alguien que trabajaba, se defendía de los ataques, y seguramente una entrada en Donbass y en las regiones habitadas por rusos con la excusa de que venía a protegerlos sí que habría podido venderla a la opinión pública internacional. Pero claro, esta invasión total y absoluta de Ucrania, aunque es cierto que está yendo con el freno de mano puesto, no está habiendo grandes enfrentamientos, está habiendo de momento muy pocos muertos, y ya veremos si le sale bien la jugada. Yo dudo mucho que su voluntad de derrocar al actual gobierno de Zelensky y de meter a un gobierno títere le vaya a salir bien. Lo veo muy poco probable, a no ser que meta un gobierno de ocupación tipo soviético de forma permanente, que no lo veo viable. En cuanto se retire el pueblo ucraniano, dudo mucho que acepte tener un gobierno de ocupación impuesto por una invasión militar extranjera. Ya veremos cómo le sale la jugada, Sergio, y también habría que ver hasta qué punto pues este imperialismo ruso que dicen que defiende Putin, que quiere recuperar las viejas glorias del imperio ruso, anexionándose Ucrania y otros territorios, ya veremos también esto hasta qué punto es un factor clave de lo que está pasando. Desde luego, el discurso de Putin sobre la historia de Ucrania, de cómo fue prácticamente una invención de los bolcheviques que él rechaza, pues parecía también en parte ir por esa dirección, ¿no? Así que habrá que ver si esto también tiene su parte de responsabilidad Putin con estos discursos ciertamente o algo imperialistas, pero lo que sí que está ya demostradísimo es el imperialismo de la OTAN antirruso durante 30 años, y que en cierta manera se entiende en parte la reacción rusa, aunque repito, en mi opinión ha sido exagerada y desproporcionada, a no ser que Putin tenga algún tipo de información que nosotros desconocemos. Sergio. Claro, claro, ahí está la base de todo, ¿no? En la información que maneja cada uno. Y yo, como tú has comentado, estoy totalmente de acuerdo en que la postura rusa es entendible en el sentido de que, bueno, de que tienen que decir en algún momento hasta que hemos llegado, ¿no? Porque desde que la Unión Soviética desaparece en los años 90, durante toda la década de los 90 a partir del 91, la Unión Soviética, o sea, lo que es Rusia ya, no ha hecho más que retroceder y retroceder de forma pasiva en un país en crisis, estancado y demás, que Putin a partir del 2000 comenzó a relanzar, por así decirlo, hasta los días de hoy. Durante esa época la OTAN no ha hecho más que reforzarse y no ha hecho más que cercar a Rusia. Y yo puedo entender, llegado el momento en el que Putin dice, oye, yo no quiero que Ucrania entre en la OTAN porque lo que queréis hacer es ya, vamos, acercarme completamente, ponerme todo tipo de bases, de estaciones de misiles y demás, que ya pues me dejen totalmente vendido. O sea, yo creo que hasta ahí todo el mundo lo entiende y de alguna forma pues podemos entender. Lo que pasa que con esta invasión de Ucrania yo creo que se ha equivocado completamente porque lo primero, que no ha sido tan rápida como se esperaba. Porque yo, todos los militares con los que he hablado, me decían que esto, como mucho para el domingo, estaría terminado. Pero no terminado porque se iba a llegar a una paz, como parece que se está llegando ahora, unas negociaciones y demás, sino que iba a estar terminado por una victoria militar contundente de Rusia. Pero vemos que prácticamente el avance ruso desde el segundo día pues está estancado y realmente no se ha producido ningún tipo de avance significativo, quitando que están pues a las puertas de Kiev y demás, pero no hay también por el flanco sur, por el norte de Crimea igual, más o menos están parados y los avances han sido bastante tímidos porque, como tú también has dicho, pues han iniciado una ofensiva un poco con el freno de mano, en el que pues cada vez estamos viendo más imágenes de tropas rusas en cualquier ciudad de Ucrania y cómo la población civil ucraniana está alrededor de los rusos gritándoles, insultándoles, ¿no? Y no pasa nada. O sea, una visión totalmente impensable si fuese una guerra agresiva, ¿no? Porque directamente pegarían cuatro tiros a la población civil y lo dispersarían, ¿no? Cosa que no estamos viendo y que es impensable, ya digo, en otro tipo de conflicto que sí hemos visto de aquí para atrás. Entonces, si bien la estrategia, yo creo, de Putin era de alguna forma que en Ucrania se... De hecho, él lo dijo así, ¿no? Mandó un mensaje al ejército ucraniano en el que instaba a que llevasen a cabo una especie de golpe de Estado para deponer a Zelensky y que fuera la propia Ucrania la que, por así decirlo, se volviera en contra del gobierno de Ucrania y pues formalizase un nuevo gobierno afín a él. Pero lo que él pretendía, parece ser, es desestabilizar al gobierno ucraniano para acabar con él, pero que fuera la propia Ucrania la que lo hiciera. Él simplemente daba pues como ese toque final que es esta invasión. Entonces, lo que ha conseguido con esta invasión es no llegar a eso. Según la información que nos llega, Ucrania pues se ha repuesto completamente y, lejos de dejar en la estacada a Zelensky, lo está apoyando y está luchando por él. Y entonces, ahora mismo la situación es totalmente pues inestable para Putin, que ha perdido todos los apoyos en Europa, todo el mundo le está haciendo boicot y, según estamos viendo, los propios rusos cada vez más se están manifestando en contra del propio Putin. También un poco, pues, insisto, no podemos verificar hasta qué punto toda esta información es verdad o no, porque luego entraremos, imagino, se está llevando una censura brutal, han censurado RT, han censurado Sputnik, únicamente nos llega la información que Occidente promueve y ya está, pero independientemente de eso, todo apunta a lo que estoy diciendo. Y ya por último, lo que imagino que tendrá que valorar Putin, que China sí, que sigue siendo su aliado y le ha prometido comprarle todo aquello que Europa ya no le va a comprar a Rusia, pero los chinos sí. Eso sí, a un precio ligeramente inferior al del mercado y demás, pero van a seguir teniendo salida las exportaciones rusas. No sé hasta qué punto le compensa y no sé hasta qué punto Rusia va a poder aguantar esa situación, porque bueno, imagino que se habrán preparado y demás, pero Rusia pues no es un país tampoco que atraviese una buena situación económica y veremos a ver si la estabilidad de Putin puede peligrar. Vicente, desde el partido de la guerra aquí en España, desde la derecha neocon completamente vendida al atlantismo otanista, constantemente acusan a Putin de ser un comunista, de ser un imperialista comunista y de querer recuperar ya no solo la Unión Soviética, sino prácticamente de llevar el comunismo a todo el mundo. Apelan a que, bueno, se siente más o menos heredero en parte de la Unión Soviética, aunque es muy heredero con el comunismo de primera hora, de los bolcheviques de primera hora, es muy crítico con ellos. Ven que, claro, sus aliados son Cuba, Venezuela, Nicaragua, aunque también el Brasil de Bolsonaro, que de comunista tiene poco. Aquí en su momento Salvini, Marine Le Pen, esta gente también fue muy pro-Putin. Entonces, esto de llamarle constantemente comunista, ¿tú crees que hay una base cierta en ello o es parte de la propaganda para crear un ogro malísimo comunista y que la gente le odie todavía más? ¿Qué piensas? ¿Crees que él sí que defiende este imperialismo o simplemente quiere que le dejen en paz dentro de las fronteras rusas y poco más? Vamos a ver, lo que no podía permitir, y lo tengo claro, es que la situación en el Donbass continuara así. Pienso, tal vez un poco como vosotros, en que se le ha ido la mano en cuanto a que ha entrado en Ucrania y que no debería haberlo hecho. Pero yo creo que es una mera estrategia. Una mera estrategia por la cual yo entro en el territorio enemigo, me quiero quedar con el Donbass o quiero reforzar la postura independiente de las repúblicas independientes del Donetsk y de Lugansk. Acabo entrando en Ucrania para después negociar mi retirada de Ucrania y, por supuesto, mi postura de fuerza en esas dos repúblicas que quieren ser, son prorrusas y quieren ser independientes. Y además que han sufrido los ataques de los ucranianos. Yo en estas cosas lo tengo claro. Aquí en, vamos a ver, hay una famosa frase que dice que aquella de que viendo a quién tengo enfrente ya sé en qué bando estoy. Y yo tengo claro que no puedo estar en el bando al que defienden la OTAN, la Unión Europea, el PSOE, el PP, Vox, Soros, Macron, Biden, Greta, la Abramovic, como has dicho tú antes. Es la postura, normalmente una vez entras en guerra, al menos necesitas, o te has declarado tan, tan violentamente como ha hecho Putin, tan violentamente que has ingresado en un territorio y has ocupado parte de un territorio, es una vez empieza la guerra, necesitas ocupar para después negociar. Sin ocupación, sin nada que dar a cambio, es difícil negociar una retirada, o al menos honrosa, que es lo que creo que va a suceder con el tiempo. Esta guerra, estábamos hablando de una que es una guerra entre hermanos y otra que han censurado, como ha dicho Sergio, han censurado los medios por los que nos han llegado normalmente las vías de comunicación y de información de Rusia y de sus adláteres. Aquí lo que ha habido, como en otras tantas cosas, es una desinformación brutal. Quiero decir que desde un principio se nos ha intentado imponer la visión de un conflicto muy violento, en el cual obviamente sí que se ven algunas imágenes de enfrentamiento, muy violento, con esas imágenes del juego de Attack 3 que puso la Susana Griso para ilustrar las noticias sobre enfrentamientos cuando eran descaradamente falsas. Incluso las de ayer o anteayer, las imágenes de las familias, ella dijo, ucranianas, marchando al exilio, cuando en realidad es una imagen de hace varios años y es 16 o 18, creo que era, no recordar que he leído, que es justo lo contrario, señor. Eran familias prorrusas del Donetsk abandonando sus casas porque estaban sufriendo los ataques violentos con armas y con disparos y con muertos de las fuerzas ucranianas, pro-ucranianas de allí, de esa república independiente. El fin, yo creo que el fin de esto es efectivamente pues la retirada de Rusia de los territorios ocupados en Ucrania y el establecimiento de protectorado, por decirlo de alguna manera, en el Donbass, que es lo que al final Rusia quiere defender. Es inteligente la postura de Putin llevando la guerra al territorio enemigo, porque si no le tocaría pegar tiros en el Donbass, que es donde no quiere pegarlos, que ya llevan sufriendo los ataques de los ucranianos. Las posturas, es que yo creo que estas posturas pro-OTAN que, como has comentado tú, Miguel, se están viendo desde la derechona, hasta Vox, bueno, hasta Susana Griso, dice que parece que hasta Vox defiende Ucrania cuando son claramente aliados de Putin. Bueno, aliados de Putin, alguien que es, pues eso, me parece, bueno, desde luego las declaraciones de Abascal no han sido así, al revés, están defendiendo Ucrania y pidiendo apoyos para Ucrania y que sí, han dicho, perdón, han dicho han dicho que defenderán prácticamente cualquier cosa que haya que hacer para defender a Ucrania. O sea, increíble. Cualquier cosa que significa cualquier cosa. Una tercera guerra mundial también, señores de Vox, no sé, ya nos lo explicarán. Continúa. Perfecto. Efectivamente, sí. Como tú lo has dicho, piden incluso aumentar el gasto militar, incluso a nuestro rey, el Letizio VI, pues eso, pide defender Ucrania y el nuevo orden mundial. Una parlamentaria ucraniana, en imágenes de ayer, pide descaradamente a los ucranianos pues defender Ucrania. Dice que ellos están defendiendo Ucrania. Las imágenes se pueden ver en la Fox. La grabación llevaba todo el día, toda la tarde por ahí, porque era verdaderamente definitoria. Los ucranianos, estamos defendiendo Ucrania y el nuevo orden mundial. ¿Está claro o no está claro quién está con Ucrania? Y con quien no se puede estar es con Putin, porque intenta, levantar ese envite que tenía por culpa de los ucranianos invadiendo esas dos repúblicas que prorrusas, sí. Desde luego. Quiero decir con esto que no es toda la información lo verdaderamente independiente lo que se nos presenta, porque están montando tendenciosamente un enfrentamiento artificial que no creo que fuera, ya te digo, la intención de Putin de ocupar Ucrania a sangre y fuego. Hablando incluso del batallón este sí. De Kadyrov, de los chechenos que van a ir allí a degollar en Kharkov a la población. Yo creo que todo esto no va a tener lugar. Esto es simplemente desinformación. Sí, es verdad, y soy de la opinión de que Putin responde al envite de Ucrania llevando la guerra a su territorio. Eso lo haría, cualquier. Sin Tzu lo describe perfectamente. La guerra tiene que ser en territorio enemigo. Sí, es así. Y ya te digo, eso es más o menos ese análisis que veo yo, que os quiero hacer en ese momento, hablando de lo que es verdaderamente el enfrentamiento, de lo que nos están informando de que es el enfrentamiento y de lo que no es, porque hay mucha desinformación al respecto. De hecho, reitero lo que ha comentado Sergio, que no nos está llegando parte de la información rusa de lo que está ocurriendo allí. Y los enfrentamientos que se ven no son excesivamente sanguinarios. Por supuesto, hay muertos, por desgracia, en cualquier guerra hay muertos, pero no hay un enfrentamiento sanguinario de unas fuerzas contra. Pues con este comentario de Vicente Estarelles vamos a la pausa, pero enseguida continuamos. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito. Una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico. Una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes pelos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Thank you. sentivo che era la mia terra. Estamos aquí de vuelta. En la primera parte del debate hemos hecho un resumen más o menos generalizado de lo que está pasando en Ucrania y ahora queremos comentar temas puntuales, temas que nos han llamado de la atención, y quiero empezar por este presidente de Ucrania, este señor Zelensky, este actor progre, liberal, que sería el equivalente al señor Albert Rivera, por así decirlo, un humorista que seguramente se burlaba de las tradiciones de Ucrania, de la historia de Ucrania, y ahora quieren convertir en el símbolo de la resistencia ucraniana. Es completamente de risa. El señor Putin quiere echarlo del poder, acusándole de ser el presidente de un gobierno de drogadictos y neonazis, dicho literalmente por Putin, que tiene una obsesión también un poco rarita con los nazis, siempre está hablando de ellos, no sé qué le pasa a este señor con este tema. Pero bueno, más allá de eso, pues os quería comentar brevemente, ¿qué opináis de este señor Zelensky y cómo están él y su banda manipulando a ese sano patriotismo nacionalismo ucraniano que está luchando, cree que está luchando por su patria, pero no se da cuenta de que como entren en la basura de la Unión Europea, lo que van a hacer es perder Ucrania? Seguramente a largo plazo sería peor estar sometidos a la Unión Europea que a Rusia. No se dan cuenta que en la Unión Europea recibirán todo este lavado de cerebro progre, masónico, globalista, LGTB, de género, de fronteras abiertas, y que al final, poco a poco, Ucrania se acabará disolviendo en el nuevo orden mundial. ¿Qué pensáis brevemente de esto que estoy planteando, Sergio? Sí, pues más que equivalente al de Rivera, sería equivalente a José Mota, porque era un humorista que simplemente se dedicaba a hacer programas de humor y planteó una especie de programa, ya digo, a modo de cómo puede hacer aquí en España José Mota, en el que básicamente estaba haciendo una parodia sobre que se presentaba a las elecciones de Ucrania. Y al verlo la gente por la calle, ¿no?, haciendo esa parodia como que se presentaba al presidente, pues hubo mucha gente que se lo creyó. Y bueno, pues no sé muy bien cómo aprovechó ese tirón para terminar presentándose a las elecciones, y bueno, y se ha convertido en presidente de Ucrania. Hombre, está claro que con esa presentación y demás, pues no hay muchas garantías. Lo que sí que está claro que el presidente de Ucrania, pues si ya de por sí todos los presidentes son un poco independientes, el presidente en este caso de Ucrania está sujeto a grandes intereses y a grandes fuerzas, tanto por parte de Rusia para traérselo a su causa y por parte de Europa para traérselo también a su causa, porque aquí mucho se habla, como hemos dicho en la primera parte, sobre el imperialismo y las ganas de expansión rusa y demás, pero bueno, es que las de la OTAN y sobre todo las de Estados Unidos tampoco conocen ningún tipo de límite. Pero ya digo, yo realmente, como no estoy en Ucrania y demás, no tengo una opinión formada por mi experiencia sobre Zelensky, pero hablando con otros ucranianos que sí que están allí y demás, me han dicho que lo típico, que el país está tan dividido en cuanto a gente que de por sí es prorrusa y gente que puede ser más pro una Ucrania aliada con la OTAN, que ahí ya va a gustos. O sea, no hay una opinión formada de nuestro presidente, es un payaso o no, simplemente la gente lo decide en base del bando en el que está, pero yo desde fuera no me parece un presidente serio y en cualquier caso pues las únicas cartas que puede jugar para mantenerse un poco en el puesto es, entre comillas, pues claro, intentar una alianza con Europa, por así decirlo, y con la OTAN que lo defienda de Putin y demás. Pero bueno, en cualquier caso, es un personaje muy, muy sombrío. Vicente, brevemente, ¿qué opinas de este señor y de cómo manipula a los patriotas ucranianos? Bueno, ya dijimos en un programa anterior que estaba claro, incluso que el ministro de Defensa ucraniano había denunciado el apoyo en armas y en formación al batallón neonazi Azov. Por cierto, me llama la atención que es una guerra en la cual en los tres bandos hay nazis. Entonces va a ser muy difícil que ganen los buenos, porque vamos, unos a otros no hacen otra cosa que llamarse nazis. Pero bueno, lo que le está ocurriendo a Putin con Zelensky es que lo que nos ocurrió aquí a nosotros con Fernando VII, que le ha salido mal la jugada. Tal vez pensaba que había mucha más gente en contra de Zelensky en la propia Ucrania y ha ocurrido pues aquí como España con Fernando VII. Vio las jaenas, gritábamos por la calle cuando echábamos al francés allá por el siglo XIX y nos aliábamos junto con el peor rey que hemos tenido jamás en la historia de España. Pero claro, era nuestro rey y era lo que había que defender de cara a la invasión extranjera. El tal Zelensky, bueno, recordemos que Ucrania, que antes de Zelensky ya hacía guiños a Europa, participó en la invasión de Irak del 2004 bajo el paraguas de la OTAN y de los Estados Unidos. O sea que esto ya viene de lejos, el intento de vuelco de las posiciones de Ucrania hacia Europa y no a su tendencia natural, que debería ser hacia Rusia. Porque recordemos, querramos o no, que la Rusia no es la Rusia comunista. No es la Rusia comunista. Lo puede ser, ¿no? Yo veo más el peligro, y ya lo sabéis, en China que en Rusia. Muchísimo más. Y Zelensky, por supuesto, cosa que ha dicho él, ha declarado así como suena, que apoya directamente a Israel en su lucha contra los palestinos. También, pues eso bajo el paraguas de la OTAN y bajo la influencia norteamericana. ¿Qué le veo a Zelensky? Pues absolutamente nada. Simplemente que ha tenido la suerte que le han invadido el terreno y la gente, pues eso, se ha posicionado hacia lo ucraniano, que es lo lógico y normal en cualquier guerra en la que se invade el terreno. Parte del problema que tiene el invasor es que se enfrenta a los sentimientos de defensa de lo propio, que sí. Supone pues eso, defenderse de una invasión, por lo cual yo creo que eso es lo único que le ha salido bien a Zelensky de todo esto, que la gente pues se ha volcado un poco más hacia él, pero como líder no le veo absolutamente nada. Es un tío que tiene una chorra, una suerte impresionante, porque es totalmente un impresentable. Segundo tema, Sergio antes ya lo ha comentado, la guerra de la propaganda. Es alucinante cómo absolutamente toda la prensa, esto casi parece la plandemia, y no es casualidad que, seguramente no sea casualidad que esto haya continuado al más que probable final de la pandemia. Dicen, no, es que llevaba 8 años habiendo un genocidio en el Donbass, y bueno, y Putin ha aguantado 8 años viendo cómo estaban exterminando a los rusos del Donbass, tendría que haber actuado antes, ¿no? Digo yo, pero bueno, habrá sido casualidad que se acaba la pandemia y empieza esto, y toda la prensa, absolutamente toda, que nos vendía la pandemia y el feminismo y el género y el LGTB y las fronteras abiertas, ahora toda, absolutamente toda, va contra Rusia, a favor de los ucranianos, y el sistema este que va de tolerante, de guay, de demócrata y de libertad de expresión para todos, cierra directamente los medios rusos, Russia Today y Sputnik, aunque me imagino que será la televisión, porque yo antes de este programa he entrado en internet y podía acceder a Russia Today, pero parece ser que los han cerrado, literalmente. Y eso que yo no simpatizo con ninguno de estos medios, Sputnik, curiosamente, patrocina la Agenda 2030. Bastante curioso. Y Russia Today, pues ya la veis todos, es izquierdista, progre, antiespañola. Había un artículo hablando de la diversidad sexual y racial cuando he entrado yo hace 5 minutos, o sea que tampoco es que esto sea aquí el gran tema antinuevo orden mundial, pero bueno, aún así, como presenta una visión diferente de la guerra, Sergio, estos superdemócratas se han cargado aparentemente y directamente estas dos televisiones. ¿Qué opinas de cómo actúan estos superdemócratas a la hora de la verdad? Sí, pues mira, precisamente la información que ha comentado antes Vicente sobre lo que estaba ocurriendo en el Donbass y demás, es así, porque la he podido conocer de primera mano por una persona que su novia es rusa y vive allí en Voronezh. Y dice que efectivamente el ejército ucraniano pues ha estado bombardeando estas dos repúblicas declaradas independientes y demás, y también se está produciendo refugiados de rusos que viven a la frontera, ¿no?, en estas repúblicas que se dirigen hacia el interior del país, y ella lo ha visto de primera mano, repito, en Voronezh. Y efectivamente, pues este tipo de noticias no es una noticia que te la vayan a dar por Antena 3 o por ningún otro medio de comunicación aquí en España, porque de alguna forma interesan vender la única versión de Ucrania y demás. Pero vamos, a mí la censura no me sorprende, y yo creo que a ninguno de los que estamos aquí tampoco, porque llevamos ya mucho tiempo sufriéndola. Lo que pasa que bueno, siempre ha sido pues con la boca pequeña y bueno, pues cerrando cuentas en YouTube o en Twitter o donde sea, que sin más no tenía ningún tipo de trascendencia, pero nunca se ha anunciado abiertamente, como se ha anunciado ahora, que se va a silenciar y se va a censurar toda la información que venga por parte de los rusos. Entonces, claro, si ellos tienen miedo de que cierta información llegue, es para que no pueda contradecir la que ellos están dando, ¿no? Porque si no, la gente pues la va a poder comparar y se va a salir un poco de lo que tiene que pensar y de la visión sobre lo que está pasando. Ya digo, a mí no me sorprende y da vergüenza ver los medios de comunicación como desde el minuto uno han estado colando imágenes que son totalmente falsas, los fakes por Twitter y por todas las redes sociales están siendo ya totalmente escandalosos, pero ya digo, vídeos que directamente son de una explosión en China de hace años o de Siberia, imágenes de videojuegos de la Segunda Guerra Mundial que se están colando por los telediarios, todo para impactar y todo para, pues de alguna forma, herir la sensibilidad del espectador y llevarlos al estado emocional en el que se les necesita, ¿no?, por parte de la OTAN y demás. Pero es así, ya termino con una frase, ¿no? Hay una frase que dice que en una guerra la primera víctima es la verdad, y evidentemente en este caso no iba a ser diferente, y a pesar de vivir pues en este mundo, ¿no?, que aparentemente todo el mundo tiene un móvil y todo el mundo graba y todo el mundo se comunica por internet, por WhatsApp, por Telegram, por Twitter, por donde sea, pues evidentemente eso no significa que la censura pues no la puedan imponer en un momento determinado y te enteras únicamente de lo que ellos quieren que te enteres y ya está. Vicente, brevemente, tu opinión de la censura de estos medios prorrusos. Bueno, pues ya lo he comentado antes, ya no solo la censura de los medios prorrusos, sino cómo nos muestran nuestros propios medios lo que está ocurriendo. Como bien ha comentado Sergio, abundando en mis palabras, pues esa presentación de información falsa para darle más énfasis al enfrentamiento, al enfrentamiento que ya os digo, yo creo que no es tan agresivo como nos quieren mostrar. Y nada, simplemente eso, abundar en eso. No existe ese enfrentamiento tal y como nos lo muestran. Y ya os digo, las informaciones que nos llegan, desde luego, son totalmente sesgadas. No vienen. Desde, en el momento yo no puedo contrastar con otro, con un medio de la otra parte. No me llega información por parte de aquel medio. Yo no tengo libertad para elegir la información que lleva y no me puedo hacer, crear un estado de opinión propio, porque solo me están bombardeando de uno de los lados. Luego es curioso también el tema de, bueno, he hablado antes de este partido de la guerra, los neocons de la derecha otanista sionista, que bueno, han estado años acusando al mismo Pedro Sánchez de ser un comunista encubierto. Pedro Sánchez, por favor, un globalista completamente sometido al nuevo orden mundial, que va a coger una cumbre de la OTAN este mismo junio y que está haciendo un seguidismo total y absoluto de la OTAN en este conflicto, extraño comunista, pero es que incluso la gente que nos decían que eran agentes rusos, como los podemitas y el separatismo catalán, pues todos a una, sobre todo el separatismo catalán abiertamente a favor de Ucrania y contra Rusia, e incluso los podemitas, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Alberto Garzón, condenando lo que está haciendo Putin y llamándole poco menos que de extrema derecha reaccionaria. Así que bueno, esto también, Sergio, ha destapado bastantes caretas en este aspecto. Sí, bueno, pero ya digo, es que hay una... En todos estos juegos, al final, el objetivo es generar confusión, generar la mayor confusión posible, ya no poder... Que cada persona tenga la sensación de que no puede fiarse de nada, o sea, yo mismo, te pones a ver información y es que, o sea, en cuanto rascas un poco te das cuenta cómo tienes una noticia que te dice, por ejemplo, A y otra que te dice B, al mismo tiempo, y dices tú, bueno, ¿y qué es verdad? ¿La que me está diciendo A o la que me está diciendo B? O sea, por un lado te dice que la guerra se intensifica y por otro lado te dicen que prácticamente ya se acaban de reunir, ya han llegado a un acuerdo para la paz y lo van a ver mañana en una segunda reunión. Y dices tú, bueno, ¿y entonces cuál es la cierta? ¿Que se está intensificando o que van a llegar a una paz? Y a eso juegan también, ¿no? Un poco a todas las bandas, y que al final pues llevar al espectador a una situación en la que pues directamente abran un espacio televisivo y digan esta es la verdad ahora y ya está, ¿no? Y todo lo de aquí para atrás o todo lo demás no tiene ningún tipo de importancia ni significado, porque la verdad es la que te estamos dando ahora y no tienes que pensar en nada más y demás, ¿no? Porque como tienes una confusión en la cabeza tan grande que ya pues no sabes lo que creerte y lo que no creerte. Yo lo pongo todo en cuarentena. Y la verdad es que sobre este tema, que perdona que se me ha olvidado de antes decirlo, se está haciendo pues el agosto, por así decirlo. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de canales de todo tipo que hay en Twitch, en YouTube y en todas las plataformas que están pues fomentando también todo este tipo de noticias falsas, todo este tipo de noticias sensacionalistas, con el único objetivo de impactar más a su audiencia, de conseguir likes, de conseguir dinero con la monetización, de conseguir directamente donaciones, y al final pues todo el mundo, lamentablemente, por su interés propio y personal y monetario, porque es así, pues se está vendiendo a esta desinformación masiva que se está haciendo sobre este asunto. Vicente, ¿qué opinas de toda esta gente que nos vendían poco menos que como agentes rusos y ahora se han pues destacado todos como grandes apoyadores de Ucrania en contra de Rusia? Todos estos tipos, todos estos de Unidas Podemos, que ahora por bajo mano están metiendo otra vez la película de los refugiados climáticos y no sé, y sin ver que con la que está cayendo, por ejemplo, en Ucrania, que tanto lo defiende. ¿Qué pasa con los refugiados ucranianos que son blancos y son ortodoxos y entonces no son buenos para España? Pero claro, los refugiados climáticos, al parecer, sí, pues refugiados climáticos, ya sabéis que son todos aquellos subsaharianos a los que se van a ver afectados por el calor sofocante provocado por los tubos de escape de nuestros coches. Y pues eso, quiero decir, con esto, con esta simple noticia, os quiero dar a entender ese doble rasero, esa doble mano de medir, que según qué me importe de Ucrania o no, pues es lo que apoyo. Lo demás simplemente lo silencio y ya está. No hay mucho más que decir de esto. Bueno, si yo soy, está claro que todos los que se están posicionando pro Ucrania, pues tienen, sirven a quien deben servir, hacen el juego al globalismo y al nuevo orden mundial, lo tengo muy claro. Y como he comentado antes, pues las posturas pro OTAN para mí son indefendibles para un nacionalista, pero no solo por su servilismo proamericano, no solo por eso, sino por todo lo que la OTAN ha provocado dentro de las guerras que, por desgracia, ya hemos tenido en Europa, como he comentado antes, de Kosovo, con la guerra de Yugoslavia, con esa guerra en la parte de atrás de Europa, que fue Afganistán, con el resultado que todos hemos visto. Se posiciona de una manera pro-Ucrania, pues toda esta, no sé, ya te os digo, todos estos servidores del nuevo orden mundial y todos estos partidos que no tienen verdaderamente o tienen demasiado claro a quién hay que apoyar unos en contra de otros. Yo tengo claro con quién estoy y de momento la postura de Rusia me parece una postura lo suficientemente consistente como para que tenga mi apoyo, precisamente porque parte de lo que yo creo que es el futuro de la Europa nacional reside sobre los hombros de Rusia. Por supuesto, en razón a una negociación general y a un retomar nuestras raíces europeas completamente, tanto en política exterior como en política de defensa, y creo que reposa, por supuesto, sobre los hombros de Rusia. Y sí, todo esto es lo que no quieren que ocurra, por eso fomentan los apoyos a quien necesitan. Porque fragmentar los Estados-Nación y convertirlos en repúblicas bananeras al servicio de esta, llamémosle, corte suprema global, es lo que lo que va a crear el nuevo orden para gobernar el mundo sin oposición. Necesita deshacer los Estados, necesita dividirlos, necesita fragmentarlos para poder, el divide et impera de los latinos, utilizarlo en su propio beneficio. Y eso es lo que debemos ver por encima de todo esto que está ocurriendo. Bueno, además de que, si no os dais cuenta, ya del COVID no habla nadie, aquí el COVID no existe, y a eso juegan estos que dicen que nos informan. Sí, sí, el COVID ya no existe, estos millones de refugiados pueden entrar sin PCRs y sin test y sin nada en nuestros países. Ojo, refugiados que en este caso, por supuesto, apoyamos que vengan, ucranianos, europeos, cristianos, no tenemos ningún problema en este caso en acogerles, por supuesto, siempre esperando que lo antes posible puedan volver a su país, Ucrania, que también es lo que quieren ellos. Y mientras tanto, aquí en España, mientras pasa todo esto en Ucrania, leemos en prensa aviso del gobierno a Marruecos por los misiles israelíes en el estrecho de Gibraltar. Ojo que como haya una guerra general, esperamos que no, pues vete a saber si se extiende al norte de África y nuestro antipático vecino marroquí continúa con su política hostil sobre España. Pero aquí lo que llama la atención, Sergio, es que, repito, misiles israelíes cerca del estrecho de Gibraltar a favor de Marruecos y contra España, y todo este partido de la guerra, esta derecha supuestamente patriota, tanto la cobarde como la valiente, pues todos callados. Sergio, ¿qué pasa con los israelíes? Aquí nuestros patriotas no se atreven ni nunca a levantar la voz contra ellos. Sí, pues porque indefensión aprendida se puede llamar, ¿no? Hay ciertas cosas que no se pueden criticar porque automáticamente si las criticas te conviertes en un tal y en un cual y todo el mundo pues se calle y ya está, ¿no? Hay un meme muy bueno que España 2050 o por ahí, un padre y una hija, la hija con burka, ¿no? Y le dice la hija a su padre, oye papá, ¿qué estabas haciendo tú mientras todo esto se estaba instaurando en España? Y le responde su padre, yo estaba haciendo grandes esfuerzos porque no me pudieran llamar racista, ¿no? Pues con esto pasa un poco lo mismo. Y está claro que pues aquí lo que se busca es lo de siempre, desestabilizar países, y Israel en eso pues pues es experta y ya no únicamente pues está detrás de cómo así, ¿no? Analizamos ya en su día, recuerdo esas declaraciones del hijo del presidente de Israel, en el que directamente pues animaba a los marroquíes a que recuperaran Ceuta y Melilla y demás, y siempre está jugando a este juego. En cualquier caso, sí que es verdad que durante estos días ha sido viral el tema de Marruecos en Twitter, lo he podido ver y seguir, en el que mucha gente en España, ya casualmente ya parece ser que lo han controlado, ¿no? Pero mucha gente incidía en el hecho de que estamos preocupados por Ucrania, aquí en España, ¿no? Pero nadie mira a Marruecos y demás, ¿no? Y mucha gente abrió el debate de qué pasaría si Marruecos finalmente termina atacando Ceuta y Melilla. Si eso ocurre, ¿cuál va a ser la respuesta de la OTAN, ¿no? Porque recordemos que no están recogidas dentro de ese paraguas, por así decirlo. Entonces, en esas estamos. Yo sinceramente, y el propio Pedro Baños lo reconoce cuando habla, y es alguien que no puede hablar tampoco del tema español, la mayor preocupación que tiene ahora mismo España es en Marruecos. Si no es, nadie está diciendo que vaya a estallar un conflicto de aquí a un año o dos o tres o cuatro o cinco, pero a la larga el mayor problema que tiene España en sus fronteras es Marruecos, que está jugando muy bien sus cartas, que lo está haciendo todo perfecto y que enfrente pues únicamente tiene un gobierno español que no es gobierno ni en nada, que el último interés del gobierno español, aunque pueda resultar paradójico, es velar mínimamente por los intereses de España. Y ahora España puede tener una oportunidad con este cierre de los gasoductos que vienen de Rusia, podría tener una oportunidad en suministrar a parte de Europa, aprovechando ese gas que le viene de Argelia y demás, y directamente la ministra ha dicho que no van a hacer eso porque tal, y bueno, las cuatro excusas que siempre dan por el cambio climático, por el uso del gas, por no sé qué, pero no van a aprovechar nunca, el gobierno de España nunca va a defender España y nunca va a aprovecharse de cualquier situación que pueda beneficiar al país. Y eso es lo que estamos viendo. Y si Marruecos pone estos misiles en la frontera y demás, ¿qué van a hacer? Si no gobiernan para España, pues montarán un poco de ruido con la boca pequeña para que no parezca tan evidente, pero bueno, pues ya se ha visto durante décadas, pero bueno, no hace falta irte a décadas, hace falta irte únicamente a los últimos años. Ya se ha visto que ante cualquier pulso que plantea Marruecos, sea cual sea, España ya no es que ceda. O sea, ya no es que ceda, es que le pone la alfombra para que Marruecos lo haga. Entonces, pues bueno, en base a eso, no sé qué podemos esperar del gobierno de España. Vicente, brevemente. Nada, dos minutos. Del gobierno de España, como bien has dicho tú, Sergio, no podemos esperar absolutamente nada. Pero ni de este, ni de cualquier gobierno que no surja y plante las narices de una vez. Y pues eso, saliendo de esta Unión Europea falsa, antipatriota, pues nos plantemos de una vez delante de la frontera de Ceuta y Melilla y hagamos lo que tenemos que hacer, que es defendernos. ¿Qué hacen el señor Sánchez diciendo que va a mandar, el ministro de Defensa diciendo que van a mandar más efectivos al este de Europa? ¿Qué hacemos, señor, mandando más efectivos al este de Europa cuando verdaderamente, como bien has comentado tú, Sergio, y bien sabemos todos, el verdadero problema de nuestras fronteras es Ceuta y Melilla y las aguas territoriales canarias? Nuestros soldados están donde no deben estar y están haciendo lo que no deben hacer, defender a la OTAN cuando lo que tienen que hacer es defender nuestra integridad territorial. ¿Qué puede ocurrir con Marruecos? Pues tal y como están las cosas, pues acabarán ocupando Ceuta y Melilla, porque aquí no hay nadie que le ponga dos cojones al tema. Por ejemplo, hablando de los dos cojones al tema, quiero recordar que Inglaterra, en los acuerdos que firmamos en 1714, lo digo para que la gente, cuando hablamos de los llanitos y de la valla de Gibraltar, de ese territorio que un país de la OTAN tiene ocupado en el sur de España, ese tratado que tenemos firmado con Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, dice que territorio que se cede es el peñón y la fortaleza. Señores, el peñón y la fortaleza. Todo lo demás lo han ido robando a España, incluidas las aguas territoriales de las que no se... O creo que al revés, que es expreso la expresión, haga la redundancia, la expresión literal de que no tiene, el peñón no da lugar a las aguas territoriales que lo rodean. Pues eso, si llevamos desde 1714 aguantando la incuria de los ingleses en nuestro territorio propio, ¿qué vamos a permitir que hagan los marroquíes en Ceuta y Melilla? Pues tal y como están las cosas, tal y como se ven las cosas, y hay que ser realista, y hay que ver las cosas como vienen, como están, está claro que no podemos hacer nada. Se lo ha dicho muy bien, Marruecos está jugando sus cartas a la perfección, y aquí lo único que saben hacer es bajarse los pantalones. Literal, ya no es solo la alfombra roja, ¿no? Esto es bajarse los pantalones cada vez que Marruecos levanta el dedo. Y así nos va. Y ya para terminar, última cuestión, ¿qué creéis que puede pasar en España a partir de ahora si hay un conflicto que se alarga, si se disparan los precios de la energía, si empeora el empleo? ¿Qué podría pasar con esta ley de seguridad nacional que se acaba de aprobar y que permite a Pedro Sánchez prácticamente convertirse en dictador y movilizar militarmente a la población? Ojo. Y si creéis también que, en vista de esta crisis en la que estamos, el sistema seguirá reforzando todavía más ese gobierno de concentración nacional entre el PP y el PSOE, como parece que ya está empezando a verse en Castilla y León, donde, como dijimos, parece que el PP no quiere pactar con Vox. ¿Qué piensas, Sergio, que puede pasar en España a partir de ahora si se dan todas estas circunstancias? Brevemente. Pues a ver, está claro que la situación no es buena, pero ya no de ahora, sino es que lleva ya muchos años no siendo buena, y yo no tengo claro hasta qué punto se llegó a salir de esa crisis que empezó en el 2007. A partir de ahí, bueno, hemos entrado en una vorágine económica en la que pues se están apretando las tuercas a todo el mundo. Lo hemos comentado en otros programas, ¿no? Que son todos, cualquier tipo de autónomo, urbano, agricultor, cualquier trabajador, lo que sea. O sea, le están apretando las tuercas a todo el mundo. Los precios llevan ya disparados desde hace mucho tiempo con estas fuertes subidas que hemos tenido durante este último año. Y ahora, pues, todavía van a subir más, ¿no? Ya aquí, como de todo, hacemos meme y en vez de luchar directamente, hacemos risa y ya está, hacemos bromas. Pero bueno, el precio de la gasolina se está siguiendo ya desde hace muchas semanas, como no para de subir. El gas, yo tengo familiares que ya han pagado, de esta última factura que les ha venido hace poco, han pagado más de 300 euros, que es una auténtica bestialidad comparado con lo que pagaban años anteriores, y sinceramente esto va a tener repercusiones muy graves. Yo lo he dicho siempre, o sea, en la anterior crisis del 2007 aún los países tenían una mínima capacidad de respuesta porque disponían de fondos y demás, ¿no? Aquí en España, pues, por poner un ejemplo, se disponía del Fondo de la Seguridad Social, del cual han metido mano y ya prácticamente no queda nada. Y todavía tenía, entre comillas, una capacidad para endeudarse, pero es que ahora mismo, 15 años después, nos encontramos con que todos los países están ya completamente hundidos, la inflación no para de subir, y esto pues parece ser que va a ser la puntilla ya y la gota ya que haga que el agua se salga del vaso. Bueno, iba a decir que se lleva tiempo reforzando ya a la policía, como tú bien has dicho, también esa ley de seguridad nacional se modificó hace poco y demás. Lo que ha ocurrido con el tema del coronavirus les ha servido sin duda para testear completamente a la población y para darse cuenta hasta qué punto real se les puede llevar de sumisión, de obediencia, de aislamiento, de restringirle todos los derechos, etcétera, etcétera. O sea que, por ese lado, ya llevan la lección aprendida. Y no sé, en cualquier caso la situación no es buena. No sé si Pedro Sánchez, como tú has dicho, se va a intentar mantener en el gobierno. Yo sinceramente creo que no, porque al final la dictadura en la que vivimos ya es tal cual y no hace falta dar ese tipo de señales, porque la realidad es que da exactamente igual que mande uno que mande otro. No sé si esta crisis económica y esta inflación, en la que yo vivo en una zona bastante industrial y aquí pues se exportaba bastante, parece mentira, pero se exportaba bastante, y ayer en la comida familiar lo estaban comentando cómo sus fábricas exportaban muebles a Rusia, incluso a Ucrania. Claro, ahora mismo todas esas exportaciones están paradas y demás, y esto, como digo, no ha hecho más que empezar. Entonces, insisto, no sé si dentro de poco lo que es el trabajo, la faena, ¿no?, como se llama aquí, va a empezar a bajar bastante, y esta inflación va a suponer una pérdida total de poder adquisitivo de la gente, que directamente ya no va a poder hacer frente al día a día. No sé si eso va a generar en unas nuevas elecciones y demás, pero bueno, lo que está claro que este quien esté no va a cambiar nada. Y ya termino diciendo que nos encontramos en un punto de inflexión total, en el que hay mucha gente que, con todo esto que hemos pasado de la cuestión sanitaria, pues se ha dado cuenta de verdad en cómo funciona el sistema, y yo, mi duda, no sé, es si de verdad esa gente que ya ha abierto un poco los ojos va a seguir tragando a partir de ahora con todo lo que venga, o de verdad se va a plantar, ¿no? Ahí va a estar ese punto de inflexión. Vicente, un minuto, que estamos fuera de tiempo. Un minuto. En Europa nos han propuesto que para salir de la inflación habrá que hacer de alguna vez algún recorte en las pensiones. Tal y como suena, no me estoy inventando nada, lo podéis consultar en internet. Con una estructura de Estado como son las 17 autonomías, como son los no sé cuántos ministerios inventados, los no sé cuántos asesores contratados, las continuas subidas de sueldo de nuestros señores representantes, ese Senado que no sirve absolutamente para nada. Pero sí, nos vendieron entrar en Europa como que nos vamos a poner a nivel con los países de nuestro entorno, y no ha sido así, solo ha sido así para pagar y para que nos expriman. Pues no, señores de Europa, no creo que pase la solución de toda esta crisis por exprimir más el bolsillo, sino por, sobre todo en España, por acabar con este fallido estado del régimen del 78, que lo único que ha hecho ha sido estrangular nuestra economía, vendernos al mejor postor y jugar con los intereses del Estado para beneficiar a unos pocos en detrimento del bien común de los españoles. Y si no acabamos con este estado, y ahí está muy bien lo que ha dicho Sergio de ese punto de inflexión en la población, o acabamos con este estado fallido y empezamos a colgar, es una expresión, si queréis, un poco salvaje, pero se decía antiguamente, pues eso, a utilizar la soga, avalando políticamente, y que paguen todo lo que han hecho mal todos estos políticos, pero no solo estos, sino los anteriores también. Creo que son delitos que no deberían prescribir, los delitos que se generan contra el Estado por una mala administración del Estado que lleva a una ruina total a un país, no deberían prescribir. Pues eso, que empecemos a tomar conciencia de lo que somos españoles, y que debemos defender a capa y espada nuestro país, y que hay que acabar con este régimen del 78. No podemos esperar más. Pues con esta consigna final de Vicente Estarelles, que apoyamos todos, terminamos el debate de esta semana, despedimos a nuestros invitados. Empiezo por ti, Sergio Martínez, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio, y te seguiremos en tus canales de Twitter, de YouTube y, bueno, allá donde sigas luchando. Sergio, un abrazo. Pues muchas gracias a ti, Miguel, por invitarme, y espero sinceramente que hayamos podido dar alguna clave a los espectadores. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa. Seguro que sí, Sergio. En este programa siempre damos claves que nunca dan los medios de comunicación oficialistas, y más que nunca con este pensamiento único de este conflicto de Ucrania. Y también despido a nuestro amigo y compañero soldurio hispano, Vicente Estarelles. Un abrazo, Vicente, y hasta la próxima. No soy Sergio. Me cae muy bien, pero a Dios gracias no soy Sergio. Nada, saludarte a ti, Miguel, a Sergio, por supuesto, y darle las gracias por estar con nosotros un programa más. Y nada, como hago siempre a nuestros oyentes, recordarles que es necesario difundir nuestros audios para que esta postura anti-nuevo orden mundial pues capte cada vez más adeptos, y la información de verdad la información que realizamos aquí con cierta libertad o con toda libertad llegue cada vez a más gente. Gracias a todos por estar ahí y si Dios quiere nos veremos este martes que viene, nos oiremos este próximo martes. Seguro que sí, Vicente. Pues nada más, terminamos el debate de esta semana y nos vamos a hablar con Enrique Lemus. ¡Hasta ahora! Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Y después del debate, vamos a la sección de historia de cada semana con Enrique. Enrique Lemus, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos una semana más. Pues bueno, Enrique, hemos hablado en el debate de la guerra de Ucrania, nos hemos remitido a la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues hoy el programa va de guerra porque también vamos a recordar pues nuestra propia guerra, la guerra civil. Coméntanos, ¿de qué vamos a hablar? Así es. Hoy vamos a hablar de uno de los hechos que precipitaron el fin de la Guerra Civil Española, el golpe de Estado que dio el coronel Casado el 5 de marzo de 1939 en Madrid. Y sin más, entramos. Vamos. Tras las derrotas sufridas por la República en Teruel primero y en la Batalla del Ebro después, donde echaron el resto, todos podían ver que la derrota total republicana estaba más cerca que lejos. El frente de Cataluña se desmoronó rápidamente y con él cientos de miles de españoles pasaron la frontera francesa, entre ellos algunos líderes políticos y militares del bando republicano, que como siempre pedían el sacrificio del pueblo, pero no el propio. Hay cosas que son invariables en el tiempo. Pero una cosa era el frente catalán y otra el de Madrid, que llevaba resistiendo desde los primeros meses de la guerra. La capital se había convertido en el símbolo de la lucha de la República. Aunque poco quedase a principios de 1939 del famoso no pasarán con el que iniciaron la guerra. Durante todo el periodo bélico, Madrid era una ciudad de 1 millón de habitantes que poco a poco había ido perdiendo la línea de abastecimiento y la penuria y el hambre se habían instalado en la villa. La prensa extranjera calculaba que cada semana morían 500 personas a causa de las privaciones. Cuando cayó el frente catalán, empezaron a surgir voces que decían que la resistencia era un sacrificio inútil, que solo pospondría la derrota, pero que en ningún caso la evitaría. Muy pocos seguían creyendo que el conflicto en Europa estallaría antes de que terminara la Guerra Civil Española. El Pacto de Múnich de 1938 le supuso un baño de realidad a los que confiaban en la intervención internacional a favor de la República. Entre los políticos que habían pasado a Francia, había un buen número de miembros del gobierno republicano, incluidos el presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, el presidente de la República, Manuel Azaña, o el jefe del Estado Mayor del Ejército Popular, el general Vicente Rojo, también había huido a Francia. En esa tesitura, a principios de 1939, el coronel Segismundo Casado optó por hacerse con el control de la situación para poder negociar el alto el fuego inmediato con el bando nacional y para ello contaba con el respaldo de buena parte de mandos del ejército republicano y también con bastantes políticos del Frente Popular que seguían en España, encabezados por el socialista Juan Besteiro. Casado mantuvo contactos con miembros de la denominada Quinta Columna Nacional en Madrid, que le abrieron una vía de comunicación con el cuartel general del bando nacional en Burgos. Desde aquí, el 30 de enero, se le hizo una propuesta en la que, si deponía las armas voluntariamente y no eran responsables de crímenes, de crímenes, mantendrían su libertad. Pero en esta, Negrín regresa de Francia inesperadamente, lo que obliga a Casado a posponer sus planes, ya que el jefe del Ejecutivo seguía inflexible en su estrategia, contando además con el apoyo del PC, que a pesar de las voces en contra, que cada vez eran más, como la de Cipriano Mena, anarquista jefe del cuarto cuerpo de ejército, que escribió a Negrín diciéndole que, de seguir exigiendo al pueblo que resista sin tener los medios necesarios para ello, esto equivaldría a una traición. A finales de febrero, Negrín pidió a Azaña y a Vicente Rojo que volviesen de Francia, pero estos no le hicieron ni caso. De hecho, el 27 de febrero, Azaña dimite su cargo de presidente. Para ello argumentaba que desde hacía meses era partidario del armisticio para evitar sacrificios inútiles y que por ello no podía continuar en el cargo, aunque poco o nada se sabe de sus intentos de paz, que ahora parece pregonar. Negrín tenía claro que la derrota era segura y que no iba a recibir ayuda del exterior, pero pensaba que solo manteniendo una resistencia numantina sería posible negociar una rendición que no fuese incondicional. Por eso mismo, tras la dimisión de Azaña y el no retorno de mandos militares y civiles, nombra nuevos cargos para suplir los ausentes, alegando que, según la Constitución republicana, con la dimisión del presidente suponía la obligación de convocar elecciones, y como esto no había sido así, la noche del 5 al 6 de marzo de 1939, Casado, Besteiro y sus colaboradores desde el Ministerio de Hacienda, donde tenía su base operativa, comunican la formación del Consejo Nacional de Defensa con el general Miaja como presidente. Y por tanto, el gobierno de Negrín estaba derrocado. El presidente recibe la noticia estando en Valencia e inmediatamente llama a Casado para que desista de sus intenciones. Como no lo consigue, tras terminar su conversación, Negrín dice: aquí no me queda nada por hacer. Yo no quiero presidir una nueva guerra civil entre republicanos. Pero no lo pensaban igual los dirigentes del Partido Comunista de Madrid. Guillermo Ascario, jefe de la octava división del Pardo, toma violentamente las posiciones en Ciudad Lineal, en nuevos ministerios y en las Cibeles, intentando asediar el Consejo Nacional de Defensa de Casado. El día 8 parecía que los comunistas iban a lograr su objetivo, pues controlaban todo el centro de Madrid. Franco, que estaba viendo todas estas maniobras, quería mantenerse al margen, pero intervino ante los ruegos de Casado. Le ayudó con una pequeña ofensiva que hizo este mismo día, el 8 de marzo, en el sector comunista de la Casa de Campo. La idea era distraer las fuerzas del interior hacia el frente. En la periferia, sin embargo, la situación era muy diferente. El anarquista Cipriano Mena realizó un movimiento de sus tropas que envolvió a los comunistas que controlaban el centro. Los mandos más relevantes, aunque de segunda fila, puesto que los comunistas más importantes estaban en el exilio, decidieron rendirse tras acordar que no habría represalias ni depuraciones, algo de lo que entendían muy bien ellos, ¿no? Tras este acuerdo, se rinden. Casado recibe la noticia que un día antes tres miembros de su Estado Mayor habían sido fusilados por los comunistas, por lo que decide anular el plazo y juzgar a los culpables. El Consejo Nacional de Defensa fusiló al coronel Luis Barceló por ser el principal mando de la resistencia comunista y al comisario comunista Juan José Conesa por el asesinato de los tres coroneles casadistas y de los socialistas Ángel Peinado Leal y Carlos Bellido. El intento de parar el golpe de Casado duró 7 días y dejaron en las calles de Madrid unos 2.000 muertos y decenas de miles de heridos, provocando el definitivo desangrado de las fuerzas republicanas del centro. El bando nacional, tras enterarse de cómo terminó el enfrentamiento de las dos facciones, retiraron la oferta que habían hecho en el mes de enero y exigió la rendición incondicional a los republicanos. Aunque Casado iba rebajando cada vez más sus peticiones, estas eran rechazadas una tras otra. Finalmente, las concesiones se limitaron a dar facilidades para la evacuación de quienes así lo deseasen. El día 24 de marzo de 1939, el Ejército Nacional reinicia su avance hacia Madrid. Pero aquello ya no era una guerra, era un paseo militar. Se avanzaba sin precaución ninguna. En el cielo solo estaba la aviación nacional. Las deserciones del ejército republicano eran cada vez más numerosas. El único avistamiento de enemigos era cuando se les veía dirigirse al sitio opuesto en el que estaban avanzando ellos, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Dos días después, el 26 de marzo, a las 13 horas, el coronel republicano Adolfo Prada firmó la rendición y la entrega de la plaza de la ciudad universitaria, abriendo las puertas de Madrid al Ejército Nacional. Casado y los miembros del Consejo Nacional de Defensa, excepto Besteiro, que decidió quedarse en Madrid, habían partido días antes a la costa levantina para embarcar hacia el exilio. Y ya allí, en un mensaje de radio, para justificarse, Casado dijo: «No se puede dudar de la buena fe de los vencedores. Hemos obtenido una paz decente y honrosa, en las mejores condiciones posibles, sin efusión de sangre». Casado embarcó en el puerto de Gandía en un buque británico hacia Marsella. Después se fue a Gran Bretaña, donde estuvo exiliado sin poder reunirse con su familia hasta 1951. Este mismo año parte hacia Venezuela y más tarde a Colombia. Regresó a España en 1961. Fue juzgado y posteriormente absuelto por un consejo de guerra bajo el delito de rebelión militar. Intentó que se le reconociera su grado militar previo a la guerra civil y que se permitiera su reingreso en el ejército, pero estas pretensiones fueron rechazadas. La figura de Casado ha sido muy controvertida. Se le ha acusado de ser un infiltrado franquista o un agente del Reino Unido para terminar con la resistencia republicana. La dirigente comunista, Dolores Ibárruri, la pasionaria, dijo sobre él: «Es difícil imaginarse una alimaña más cobarde y escurridiza que el coronel Segismundo Casado». Yo creo que no es tan difícil hacerlo, ¿no? Esta señora solo debía mirarse al espejo cada día para comprobarlo. No creo que Casado fuese ningún agente inglés ni del bando nacional, pero lo que sí que parece que hay unanimidad es que fue un pésimo negociador. Pues esta es la exposición. Miguel, no sé si quieres comentar alguna cosa. Sí, hoy en día los historiadores antifranquistas acusan a Franco de maldad extrema porque, claro, él quería alargar al máximo la guerra para hacer el máximo daño a sus enemigos, pero como nos acabas de comentar, realmente los que querían alargar la guerra en este caso eran los comunistas, con el objetivo de enlazar con la Segunda Guerra Mundial, que estaba a punto de empezar, y meter de España lleno en esa guerra mundial, ¿no? O sea, acusan a Franco de una cosa, pero realmente fueron ellos los que querían alargar la guerra para sacar beneficio, aunque fuera a costa de la agonía y de la muerte de miles de españoles. Así era, y de hecho una de las teorías que hay sobre el golpe de Casado fue que se adelantó a un golpe de los comunistas, que pretendían hacerse con el control de todo el ejército republicano. Los comunistas querían aguantar bajo cualquier pretexto, intentar alargarlo para llegar a esa guerra que estaba en ciernes en Europa. Así es. Pues nada más, Enrique Lemus, muchas gracias por la información que nos has dado en este programa, y nada más, Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Y terminamos el programa de esta semana. Como siempre, sabéis que podéis encontrarnos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en nuestros canales de iVoox, Telegram y YouTube, también en el de Bitchute, donde pusimos nuestro último directo con el doctor Luis de Benito, y que está yendo muy bien en las audiencias, y que nos podéis escribir a nuestro correo alde.radio@